Anoche a eso de las 11:30, a eso de un cuarto para las 2 de la mañana, a veces apareciendo aquí en la radio. Me han pedido que hablemos del día del NIS, pero el otro día alguien me estuvo hablando del poder de la papa, etcétera, ¿no? Así que prepárense, ya viene Leonel Alberto Rojas. Oye, ¿quieres decir algo más? No, lo que le quiero recordar a las personas es que el objetivo de este espacio es ayudarles a encontrar soluciones prácticas en cosas que ustedes tienen a mano, como lo que hemos estado hablando en estos últimos programas, como por ejemplo la papa, el níspero, la potente y deliciosa albahaca, tantas cosas que tiene usted en la casa y que puede usarlas también como medicina para prevenir, porque el objetivo aquí es prevenir, no esperar que lleguemos a tener la crisis y entrar a ser uno más de los dependientes del consultorio y estar en la cola de los medicamentos, tomando medicamentos el resto de la vida. De eso, y bueno, también vamos a hablar de un tema de la época que estamos viviendo. Ustedes no sé si saben, pero en las noticias apareció hace pocas horas atrás que el reloj del fin del mundo está a 2 minutos. Estamos a 2 minutos del fin del mundo. Ahí les voy a contar de qué se trata en unos minutos más. Ya viene Leonel Alberto Rojas, salud y espíritu. Bueno, llegó el gran momento, el que todo el mundo estaba esperando. Leonel Alberto Rojas Acuña, el terapeuta de Puente Alto. Bienvenido, Leonel Alberto. Buenas noches, ahora sí, queridos amigos. No es el mejor de los programas, pero es un programa que hacemos con mucho cariño y en el que queremos incorporar a todas las personas de la casa, tanto los mayores como los menores, los jóvenes, porque lo que pretendemos es, más que nada, hacer crecer la conciencia. A propósito de la conciencia, hace unos minutos les comentaba yo que hay un, no sé si ustedes saben, pero los científicos hace mucho tiempo atrás desarrollaron un reloj simbólico, un reloj que va marcando el tiempo que le queda al planeta de vida siempre y cuando no hagamos nada. Hemos estado expuestos a guerras nucleares, hoy día estamos expuestos a un montón de peligros. Y cualquiera de estos que nosotros no hagamos nada puede acercarnos a la extinción de la vida en el planeta. Ustedes no sé si saben que el Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago este jueves anunció que modificó la hora de este famoso reloj del apocalipsis. Para este año 2018, este relojito, ya las manecillas de del reloj, que fue ideado para mantener conciencia sobre el peligro del armamento nuclear, en este minuto ese reloj marca las 23:58. Es decir, si nosotros no hacemos nada, quedan 2 minutos para que se extinga la vida en este planeta. Lamentablemente, no solamente nosotros, sino que otros inocentes como las plantas, muchos animales. Este reloj, o reloj del apocalipsis, que bueno que ustedes sepan que existe, fue desarrollado en el año 1947. Era un artista, se llamaba Martin Langsdorff, que era la esposa de un físico, que era Alexander Langsdorff. Y entonces la idea era representar el grado de la amenaza nuclear, ambiental y tecnológica para la humanidad. Cuando se desarrolló este reloj en el año 1947, eran las 23:50 horas, es decir, nos quedaban 10 minutos para la medianoche, que la medianoche identifica la hora de la catástrofe nuclear. Fíjense que el año pasado este reloj llegó a marcar las 23:57:30, con lo cual nuestro mundo estaba a 2,5 minutos de su fin. En el año 2017 no sirvió el Acuerdo de París, ni tampoco otras medidas internacionales que estaban orientadas a frenar un poco el cambio climático. Ninguna de estas medidas logró retrasar el reloj. Muy por el contrario, la hora avanzó medio minuto hacia la medianoche, porque cuando sea la medianoche en ese reloj es porque el planeta ha hecho cataplum. Así es que el peligro de una catástrofe global hoy día es mucho mayor que el año pasado y la necesidad de hacer algo es muy urgente. Ustedes se han fijado que últimamente en algunos lugares los municipios impusieron una norma que limita la cantidad de bolsas plásticas que se entregan en los supermercados. Es un poco pintoresco, sí, porque a usted le dan en algunos lugares hasta máximo 3 bolsas, pero usted cuando pesa la fruta, pesa la verdura, pesa el pan, todo eso va en bolsa de nylon. Y después cuando llega a la caja se las controlan. Pero por lo menos eso es un intento, porque como no sé si ustedes saben, para el año 2020 está vaticinado por parte de los biólogos marinos que vamos a tener otro continente, que en realidad ya existe, pero un continente de puro plástico, un continente de todos los desechos plásticos de todos los continentes se están juntando en algún sector del Océano Pacífico con el Atlántico, y ahí ya hay un verdadero continente de basura. Se pueden imaginar ustedes. Entonces, producto del avance del calentamiento global, producto de la estupidez, no puedo decir de otra manera, la estupidez de algunas autoridades mundiales, hemos llegado de nuevo al riesgo de una guerra nuclear. Los norteamericanos son muy responsables, el pueblo norteamericano es muy responsable también de esto, porque ellos no se han preocupado de la elección de sus autoridades, porque es una nación que tiene mucho poder económico y militar. Y últimamente los norteamericanos han estado desarrollando una política de invasión, de imposición de sus intereses en distintas partes del mundo, generando guerras lejos de sus fronteras. Sin embargo, ellos no saben que con eso, los norteamericanos, estoy hablando del pueblo, que con esa irresponsabilidad de parte de ellos, porque tampoco van a votar, igual que acá en Chile, allá vota el 50% de la población o menos, han ido generando este riesgo ayudando con la elección de autoridades que rayan en la estupidez muchas de sus conductas. Y por el otro lado, en el otro lado del planeta también tenemos lo mismo. Entonces, los que inocentemente acá estamos enajenados con el de, no sé si con el fútbol o con los festivales en esta época acá en Chile, nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando. Abran los ojos. El objetivo de este programa es que nosotros podamos ayudar un poco a abrir la mirada y comprometernos con todas nuestras fuerzas en la elevación de la conciencia para detener esta catástrofe que estamos, como le digo, a 2 minutos de que se produzca. Otra novedad de la semana que todos ustedes deben saber, ¿tenemos por ahí lo que te pedí, Juan Carlos? No es ese. En la Universidad de Ciencia de la Educación. Sí. Ustedes saben que se nos fue Nicanor Parra. El mayor de los Parra falleció a los 103 años. Una pérdida esperada por la edad. No se puede esperar más de una persona que ya con 103 años ha hecho un tremendo aporte y ha sido un emblema de la cultura nacional, y él a su vez siempre se identificó con Chile. De hecho, su antipoesía, para que ustedes tomen conciencia de eso, su antipoesía no la entiende nadie más que los chilenos. Claro, porque su lenguaje, el léxico, los sinónimos, las cosas que él dice son chilenas, y si uno no es chileno no la entiende. Miren, por favor, ¿estamos listos? Sí, señor. Escuchen este poema de Nicanor Parra en la Universidad de Ciencias de la Educación. A la casa del poeta llega la muerte borracha. Ábreme, viejo, que ando buscando una oveja guacha. Estoy enfermo, después, perdóname, vieja lacha. Ábreme, viejo cabrón, no voy a mostrarle el hacha. Por muy enfermo que estés, tenés que afilarme el hacha. Déjame morir tranquilo, te digo, vieja vizcacha. Mira, viejo desgraciado, bigote de cucaracha. Antes de morir tenés que echarme tu buena cacha. La puerta se abrió de golpe. Ya pasa, vieja cufufa. Ella que se le empelota y el viejo que se lo enchufa. Hay varias frases famosas que acuñó Nicanor Parra. Esta, por ejemplo, él dijo lo siguiente: hay dos panes, usted se come dos, yo ninguno. El consumo promedio, un pan por persona. Otra frase: creemos ser país y la verdad es que somos apenas paisaje. También él dijo: United States of America, donde la libertad es una estatua. Otra frase: ¿marxista? No, ateo, gracias a Dios. Una frase que me gusta mucho y es: ¿para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Otra frase que es muy profunda, fíjense ustedes: la muerte es un hábito colectivo. Para ser presidente hay que ser escupido previamente. Y esta también que es muy hoy día, díganme si no es verdad, él dijo: la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Bueno, Nicanor Parra, que se nos fue, yo tuve la suerte cuando estudiaba en la Universidad de Chile que tomar un ramo con él. Él hacía un ramo de historia de la física, porque él era físico también, y matemático y físico, pero en realidad era un aporte para la poesía, porque lo que él hizo fue sacarle esa solemnidad que le ponen a la poesía, que la hace tan aburrida. Ustedes se fijan cuando algunos poetas leen sus poemas, los leen con unas voces engoladas que uno no identifica mucho. En cambio, él fue capaz de mezclar el lenguaje, la sintaxis, la manera de construir las frases, los apelativos, los chilenismos, y con eso hizo poesía. Él no le llamaba poesías, le llamaba artefactos. Así de antipoeta era. ¿Ponemos un poco de música, Juan Carlos? Pongamos No, me gustaría escuchar esta de Los Auténticos Decadentes, ¿no? El Osito de Peluche de Taiwán, no sé, me encanta ese tema. Ya, pues hablamos de la sandía, pues. Que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser. No me trates de boquiabierto entre nubes de algo, junto con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antes se derrumba. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por el tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer. Soy un poco paranoico, lo siento, a ratitos ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Suavecito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar. Suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. La sandía. Estamos de moda en la época de la sandía, felizmente no están tan caras. La sandía, ya también llamada melón de agua, tiene muchas propiedades detoxificantes, antioxidantes y depuradoras, y se viene ocupando como tal hace miles de años, porque esta fruta viene del Egipto. Uno puede comer esta fruta todo el día, en realidad no va a subir de peso usted, si no, no es la idea tampoco que se coma una sandía al día entera, pero no le va a ayudar tanto en el subir de peso, porque por otro lado, como tiene, igual tiene azúcar, fructosa de la sandía, tiene muchas fibras. Pero mire, yo le voy a describir un poco los componentes que tiene la sandía. Cuando usted se la sirva en su casa, mírela con otros ojos. Primero, contiene antioxidante. El antioxidante que usa se llama, el que tiene se llama licopeno. En el caso de los hombres, pongan atención. El licopeno es excelente para la salud prostática. Así que si usted es una persona mayor, un hombre mayor, coma sandía tranquilamente porque le va a ayudar a limpiar la próstata. Otra, vitamina C, es otro antioxidante también, la vitamina C. También tiene ácido fólico. El ácido fólico tiene propiedades antiarterioesclerótica, es decir, le ayuda a usted a reducir el riesgo de arteriosclerosis. Contiene un aminoácido, la citrulina. La citrulina en la virilidad masculina. ¿Ya? Incluso algunos, en forma con exageración, si lo comparan con un Viagra natural. También tiene potasio. Si usted sufre de calambres musculares, el potasio, si usted aumenta su consumo del potasio en la sandía, también le va a ayudar a evitar calambres. Tiene vitaminas del complejo B, tiene la vitamina B6 y la vitamina B3. Y las fibras, como le decía, que mejora el funcionamiento intestinal. Y por supuesto, un alto contenido en agua pura, agua filtrada. Esta agua que tiene la sandía no tiene plomo, no tiene arsénico, no tiene los componentes que tiene el agua de la llave. Recuerde usted que esta fruta casi es un 90% más, 90% de agua. Por lo tanto, si usted se sirve un cuarto de kilo de sandía, ¿ya? Está tomando aproximadamente 200 cc de agua y más. Además, le ponemos la fibra, los antioxidantes, excelente. Por lo tanto, todas las propiedades que tiene la sandía: es desintoxicante, ayuda a hacer un depurativo, es un diurético porque le ayuda a reducir líquidos, es un antioxidante, se hidrata y tiene muy bajo valor calórico. Lo recomendable, bueno, si usted puede nomás, si no, no se preocupe, cómasela como siempre se la ha comido. La idea es licuar la pulpa y en ese licuado meter las pepas también, las semillas, y la parte blanca. La parte blanca es la que tiene más citrulina, ya le dije, para la virilidad masculina. La parte blanca es donde está el aminoácido ese que se llama citrulina. O bien, si usted quiere, solamente licúe la pulpa roja. Y tiene usted un delicioso jugo para tomar en cualquier momento del día. Si de lo contrario, usted simplemente cómase la sandía como lo he hecho toda la vida, como lo hago yo, todos. Eso respecto de la sandía. Otra fruta que en esta época aumenta el consumo porque está más disponible, es el melón. Los melones también tienen muchas propiedades medicinales. En el verano son ricas en azúcar y tienen un altísimo contenido de agua también. Y por lo tanto, si tiene tanta agua, es hidratante y es energética porque tiene fructosa. Tiene una cantidad enorme de vitaminas y minerales. Así que si coma tranquilo melón, coma tranquila sandía, es mejor gastar plata en sandía que gastar plata en bebidas gaseosas. Se lo repito, evite, reduzca, por no decir elimine de su vida la bebida gaseosa, y más aún, elimine esas famosas bebidas energéticas. Por favor, si no, tengo un amigo muy cercano acá que no hizo caso a tiempo y ahí está, con algunos problemas. No, si, y se sienten re importantes los cabros tomándose una energética, bro. Una energética, bro. Su veneno, y no, y en la mañana se toma una energética. A ver, ¿para qué ayuda el melón? El melón le va a ayudar en el aparato circulatorio porque tiene un contenido de adenosina muy interesante. ¿Y esto qué significa que haya adenosina? Ayuda a evitar coágulos que se forman en la sangre. Así que son muy adecuadas las personas que tienen mala circulación, por ejemplo, personas con anginas de pecho, personas que han tenido ataques de corazón o embolías cerebrales. Les repito, el melón para el aparato circulatorio. Ayer veía a una paciente de 86 años. Fui a verla porque el hijo estaba muy preocupado de su mamá. Hacía más de 2 años que habían viudado y ella pensaba en que estaba perdiendo la memoria, que estaba en el proceso natural porque además extraña mucho a su marido, que ya se fue. Y cuando me la presentan a la señora, ella vive con una hija, con su hijo también, una hija y sus nietos. Entonces lo típico, ¿quién cuida a la señora mayor? La hija. Hicimos el análisis, el examen de la señora mayor de edad. Todas sus venas se le notaban perfecto, no tenía varices, o muy pocos. Y ella muy sana para alimentarse, tenía una salud excelente. Sus indicadores de memoria perfecto, muy muy bien. Un poco confusa también porque es normal, porque ella estaba atravesando un proceso de depresión. Y eso hace que al estar deprimida, de repente se queda en blanco, se queda en sí misma. Pero la hija, de 52 años, ya 234 indicaba el medidor de glucosa en sangre. La mamá, la abuelita, 94. La calidad del cuerpo de la hija no la voy a mencionar, pero muy, muy mala calidad. En cambio, la mamá, 88 y tanto. Sobre 70 ya es muy bueno, una persona joven. La diferencia es que esta señora siempre se ha preocupado de comer sano. La hija, producto de la presión, de la vida misma, ¿no es cierto?, el estrés, su bueno empanada frita, su sopaipilla, y bueno, como come mucha gente, pues, un nivel de obesidad más o menos grande, unos 20 kilos sobrepeso. Entonces, es muy importante saber que cuando usted se quiere cuidar y usted quiere recuperar su estado saludable, tiene que hacer sacrificios por un lado. Los beneficios, se lo digo, son impagables. No hay una pastilla, no hay una píldora que usted le asegure que se va a recuperar si no cambia el hábito de la alimentación. Por eso es que estoy recomendándole que aumente el consumo de sandía, aumente el consumo de melón, reduzca el consumo de gaseosas, reduzca el consumo de carne y destine ese dinero a este tipo de cosas, porque aparte que se va a alimentar, también va a ingerir fibras, vitaminas, minerales, mucha agua y va a tener propiedades para recuperar el deterioro. En el caso del aparato circulatorio, fíjese con el melón, la adenosina, que ayuda a evitar la formación de coágulos. Por otro lado, también dentro de las investigaciones que se han desarrollado, ayuda en la detención o en controlar el cáncer. ¿Por qué? Esto no es porque se le ocurre a una señora esotérica, ni a un adivino, no. Tiene carotenos. Al tener carotenos, el melón ayuda a prevenir la aparición del cáncer. Las poblaciones, estadísticamente las poblaciones que consumen esta fruta, tienen índices de cáncer menores. Otro dato, mire señora, usted que está preocupada por las lombrices intestinales de su hijo y sus nietos. Usted machaca la semilla de melón y se las come crudas. Con eso ayuda a eliminar lombrices intestinales. Esto es sabiduría popular. Si de repente usted va al baño o en el pañal o en la bacenica o donde sea, encuentra que su hijo, su nieto está botó una ascaris, así se llama el gusano, dele esto, semillas machacadas de melón. Se las come cruda al niño, así que le pone un poquito de miel. No le diga lo que es, déselas nomás. ¿Para qué más sirve el melón? Reumatismo. ¿Por qué? Porque como tiene propiedades diuréticas, ayuda a eliminar líquidos del organismo, y al eliminar líquidos usted el organismo está botando también toxinas por el sudor, por la orina. Entre otras, bota ácido úrico. ¿Y qué es lo que produce el ácido úrico en mucha gente? La gota reumática, ese dolor horrible ahí donde está el segundo o tercer ortejo, en esa zona. También, al igual que la sandía, como tiene celulosa el melón y la sandía tiene fibra, ayuda a facilitar el tránsito intestinal y a evitar el estreñimiento. En el caso del melón, para que usted no lo mire tan a hueva, y si el melón no solo para tomárselo o comérselo con vino, que también es muy rico, ayuda en el caso de las manchas de la piel, porque como tiene propiedades depurativas, se limpia el organismo, ¿no es cierto?, porque es un depurativo, bota toxinas por la orina, por las heces fecales, por el sudor, por las mucosas, por la saliva, por el gas pulmonar. Cuando usted bota gases del pulmón, está botando también desechos tóxicos, el CO2. Entonces, estas propiedades ayudan a limpiar el organismo y previenen la aparición de manchas sobre la piel, porque estas manchas en muchas oportunidades se producen porque esas toxinas que se botan a través de la piel producen manchas, irritaciones. Así es que es muy interesante usar el melón para este tipo de cosas. Y por supuesto, como nos falta la auditora que tiene su pretensión y que ojalá nunca la abandone, aunque tenga 80 años usted, señora, usted siempre embellezcase, prodúzcase, arréglese la carita, póngase su cremita, ¿verdad? Póngase su mascarilla. Y aquí le voy a dar una. Con el melón usted puede preparar con la pulpa una mascarilla y le va a servir para tonificar la piel. Se la pone como mascarilla sobre la piel. Y en el caso, por ejemplo, piel seca, usted hace una mascarilla. Eso, mire, lo que queda en la cáscara, esa pulpa usted la raspa, la guarda y con eso se hace perfectamente una mascarilla. Eso le ayuda a hidratar la piel y evitar que se reseque. Y si se reseca, ¿qué le pasa? Se forman arrugas. Entonces usted puede preparar 3 cucharadas de pulpa de melón, la machaca con un tenedor y la aplica en forma de mascarilla sobre el rostro unos 15 minutos. 15 minutos. Después enjuaga bien con agua limpia. También, no sé si se fija, si usted tiene el problema este de flacidez o piel colgante, el melón ayuda a tonificar la piel y previene o mejora la flacidez, reduce la flacidez. Esas personas que tienen esas arrugas colgantes en el cuello, en los brazos, en las piernas, pueden recuperar parte de la tersura mojando con una gasa que está empapadita en jugo de melón la parte colgante del cuerpo. ¿Por qué jugo? Porque más rápidamente lo absorbe la piel. Un poquito de música, me gustaría escuchar. Estamos preparando un tema ahí porque también... No, ese después. Bueno, hay una dieta con el melón. La dieta, no es esa dieta del melón, señora, que no, esa no es. La dieta del melón o cura del melón, la sana, la natural, tiene propiedades, como le decía, para depurar el organismo. Así usted elimina de la dieta los alimentos procesados, que son tóxicos, o alimentos demasiado refinados o que tengan muchos aditivos. Usted tiene que considerar alimentos como estos, son saludables, tienen vitaminas y minerales. ¿Cómo se realiza la cura del melón? ¿Ya? Primero, hay dos formas. Una es comiendo exclusivamente melón durante 24 horas en la cantidad que se desee. Come melón todo el día. Esta no es la dieta del melón, por favor, para la chistosa. Y luego también se puede realizar comiendo melón solo en el desayuno. Durante una semana, usted solamente come melón para desayunar. Luego, deja de comer melón durante 5 días y repite el ciclo tantas veces como desee hasta que usted consigue el objetivo propuesto, que es eliminar a través de las heces fecales todas las toxinas y toda la mugre que ha estado alimentando su cuerpo durante tanto tiempo. Nos vamos entonces con un temita musical, chicos. Memphis la blusera con ustedes. Estamos hablando del melón. Hay algunas cosas que tengo que dejar claras, sí, también. Hay contraindicaciones con la dieta del melón. Es que hay personas que no pueden hacer, no se recomienda que hagan esta dieta, en niños, en embarazadas, ni mujeres que estén en la lactancia. Tampoco es conveniente esta dieta para personas con problemas de vesícula o enfermedades del hígado. Y, por supuesto, las personas con diabetes no deberían probar estos regímenes de frutas porque son peligrosos para la salud. Repito, ya, esta dieta del melón que les mencioné, que es para detoxificarse, no se recomienda en niños, en embarazadas ni mujeres que estén dando pecho. Y tampoco en personas que tengan problemas de vesícula o enfermedades del hígado. Y obviamente los diabéticos no deben probar estos regímenes de fruta porque la fruta tiene mucha azúcar, tiene fructosa, que es azúcar también. Y eso eleva el nivel de glucosa en sangre y puede ser peligroso para ellos. Como todas las cosas, esto hay que manejarlo con equilibrio. Si hemos venido comiendo tonteras durante 10 años, no esperemos que una semana nos vamos a arreglar. No, hay que cambiar el hábito. Por otro lado, también hay que tener cuidado con estas dietas de personas que tienen problemas en su comportamiento respecto a los alimentos, como por ejemplo las personas con obesidad, las personas que tienen bulimia o anorexia. Porque aunque el melón tiene pocas calorías, estas dietas no son efectivas para adelgazar a largo plazo. Ya, eso. Ah, una cosa respecto a la sandía, Juan Carlos, no se me vaya a olvidar. La sandía, bueno, yo les comenté que es originaria de la zona de Egipto, hace miles de años que la vienen consumiendo. En realidad se originó en el desierto del Kalahari, en África. Hasta el día de hoy ahí se encuentra en forma silvestre. Y su cultivo, según los vestigios arqueológicos, se encontraron como cultivo, es decir, destinar terreno y preocupación para cultivarla, en Egipto más o menos del año 3000 a.C., hace más de 5000 años, que se descubrió que la sandía tiene esta propiedad y se ha utilizado mucho. Pero varias cosas que tiene los beneficios para la salud de la sandía, volvemos a la sandía ahora, es que ayuda a adelgazar, porque su consumo produce la sensación de que está saciada la persona. Tiene bajo sodio, no tiene grasa, no tiene colesterol y tampoco tiene no tiene muchas calorías. Y produce la sensación de saciedad. Ayuda a detener el envejecimiento, ojo. El contenido de licopeno que está presente en el jugo de la sandía tiene propiedades contra el envejecimiento. También es un antioxidante. Todas estas frutas que tienen un color rosado, se debe a la presencia que tiene ese pigmento que le comenté antes, que se llama licopeno, que tiene la capacidad antioxidante porque ayuda a eliminar radicales libres. Hay un programa donde yo le hablé de la relación entre los radicales libres y el envejecimiento prematuro y la muerte de las células. Tal vez en otra oportunidad, si hay preguntas, le voy a contestar esa pregunta. Además, es antirreumática, porque como le ayuda a mejorar la cantidad de agua en el cuerpo y tiene minerales alcalinos en su composición, ayuda a eliminar ácidos, el ácido úrico especialmente. También el caso de la sandía le ayuda, porque hay estudios que se han realizado, ayuda a disminuir, o en el caso de personas que tienen cáncer le puede ayudar, porque es una fuente rica, ya le repito, licopeno, y lo mismo que el tomate, ¿no es cierto? Son carotenoides, en el caso del tomate, que tiene propiedades antioxidantes. También tiene grandes cantidades de L-citrulina, en el caso de la sandía, lo que le ayuda al relajamiento de los vasos capilares. Al relajarse los vasos capilares, circula mejor la sangre. Y por lo tanto, en el organismo se metaboliza, y esto para que usted sepa nomás, para que el programa tenga un aire más científico, un aminoácido que se llama arginina, que tiene efectos beneficiosos para el corazón, para generar el aparato circulatorio, la hipertensión y el sistema inmunitario. El licopeno también está presente en la fibra de la sandía, junto con la vitamina C y el potasio, lo que ayuda a bajar los niveles de colesterol y mantener el corazón fuerte. También, perdón, en el caso de la sandía, ayuda a proteger los ojos porque ayuda a detener la degeneración macular. Este licopeno, que es un compuesto bioactivo que tiene efectos protectores contra ciertos tipos de cáncer y de enfermedades cardiovasculares, hay evidencia científica que previene el síndrome de degeneración macular, que es la causa principal de las cegueras en las personas mayores. Así que va a darle sandía al papá o al abuelito o a la abuelita. Le ayuda a proteger la vista. Es bueno, mire, dese el tiempo y escuche esto, porque muchas veces desaprovechamos la oportunidad que nos da el verano, en donde nos manifiesta la estación y la creación de Dios, este trabajo que hicieron ellos, nos ponen a nuestra disposición estas cosas. ¿Y qué es lo que hace la gente? Compra estas bebidas sintéticas. Compra jugo de maqui sintético, jugo de sandía sintético. Váyase a la fuente. Un tarro de estas latas de bebida de sandía que viene de Estados Unidos cuesta más de 1,000 pesos. Usted con 2.500 pesos se compra una sandía y la alcanza para varias personas, comparte y además se come, se sirve o ingiere en su dieta algo sano, absolutamente sano, sin nada sintético. Así que como acaba de escuchar, la degeneración macular, denle sandía a los viejos. Van a ir más al baño más seguido, lo cual le ayuda al caballero también a limpiar la próstata, lo cual es muy bueno, ¿ya? Así que no mire tan a huevo la sandía. Deshidratación. La sandía en su mayor parte son agua, por lo tanto son eficaces contra la deshidratación. ¿Cuándo se produce la deshidratación? En esta época, cuando las temperaturas son de 30 a 34 grados. ¿Y qué puede hacer usted para detener la deshidratación? Por ejemplo, tomar agua o bien comer sandía, que es algo rico y además recupera minerales. ¿Se fija? Cómo está todo así como coordinado, como que está sintonizado lo que necesitamos y lo que la naturaleza nos entrega. Bueno, vamos a hacer un alto aquí, porque además la sandía podría estarle hablando horas. El estreñimiento, para el estrés, para las fiebres, para ayudar al hígado, para las infecciones. Tiene, por ejemplo, la insulina. Tiene minerales como el potasio y el magnesio, que ayuda para el correcto funcionamiento de la insulina en el cuerpo. Ayuda también a reducir el azúcar en sangre, por lo que es un fruto de gran utilidad para los pacientes diabéticos. No es que el diabético se va a comer la mitad de una sandía, no, dele trozos de sandía pequeño, las grandes cantidades le hacen mal. Como tiene tanta agua, para la lactancia le ayuda también, porque favorece la producción de leche, fluidifica la leche, lo que hace que la leche resultante sea, la digestión sea más simple para el bebé, lo que le va a evitar cólicos y otras cosas. Y como tiene potasio, nervios y músculos se ven beneficiados. Para la piel también, como su piel se va a tonificar por la humedad, va a tener mejor piel, ayuda a mantener la presión arterial y por lo tanto también, como tiene agua, es recomendable para las vías urinarias. Ay, ay, ay. ¿Cómo usted puede saber que la sandía es buena, eh? Hay varios trucos. Antiguamente, cuando yo era niño, uno compraba la sandía y veía que calarla. Entonces el verdulero le hacía con un tremendo cuchillo un corte y era nadabiloso porque hacían un corte bien grande de manera que llegaran al corazón y siempre el corazón es rico, entonces le dan a por a usted el corazón. Hoy día ya no hacen eso porque se pierde la sandía. Entonces lo que hay que hacer para elegir una sandía madura, darle unos golpes con los dedos o con las palmas y tiene que sonar a hueco. Este sonido se produce cuando la sandía está llena de agua y es la señal de que está lista para servírsela. La superficie no debe tener cicatrices, no debe estar quemada por el sol, no tiene que tener áreas sucias o magulladuras. ¿Por qué? Porque resulta que si se daña la piel de la sandía que la protege de la contaminación, usted puede estar comprando una fruta que por la parte donde no tenía piel se puede haber contaminado con alguna toxina. Ahora, si usted la compró verde, la puede dejar unos días que madure a temperatura ambiente. Si usted la abre, tiene que guardarla en la parte de abajo del refrigerador bien envuelta para que no pierda agua ni sus propiedades. Por ahora hemos terminado de hablar de la sandía y vamos a hablar, partiéndole, no por meterle miedo, desde luego del fin del mundo. Vamos a hablar de otro tema ahora que tiene que ver con la trascendencia y que también tiene que ver con la salud. Hoy día les voy a hablar, bueno, luego hablar de los egipcios, luego hablar de cosas interesantes. Vamos con un poco de música, muchachos. Vamos a hablar de hoy día, quieren hacerlo parecer como un misterio, pero este misterio no es solo de ahora. Vamos a hablar de la trascendencia, vamos a hablar de lo que nosotros tenemos en el cuerpo y que trasciende la muerte. A propósito de que en el último tiempo me ha tocado conversar con personas mayores, personas que están también con amenaza o con advertencia de que les queda poca vida, se comienzan a plantear este tema de qué va a pasar cuando me muera. Y viene el miedo. Dame un minuto, Juan Carlos, para mejorar un poco el aire y abrir la ventana. Es que hay mucho ruido ambiental. Esta preocupación que nosotros tenemos hoy día, yo lo escucho a la gente joven, incluso yo me lo planteé alguna vez, y a mis hijos también lo he escuchado hablar. ¿De dónde viene esto de que tenemos un espíritu, que tenemos un alma, que vamos a resurreccionarnos? Vamos a, ¿cómo se dice? Resucitarnos. Viene de la cultura religiosa que venimos escuchando hace unos 1500 años. ¿Viene de ahí? No. Fíjese usted que en el antiguo Egipto, hace más de 3000 años, ya los egipcios tenían un misterio y habían hecho un culto y tenían una visión respecto de que el cuerpo era algo más que lo material, que nosotros cuando nos moríamos seguíamos viviendo en alguna otra dimensión. Por eso que ellos se preocupaban de embalsamar los cuerpos y prepararlos para el reencuentro con su espíritu. El cuerpo físico, los egipcios lo llamaban diet o hat, también chat o kat, en el caso que era una momia, por ejemplo. Entonces lo que ellos creían es que el ser humano estaba compuesto por varios elementos, tanto que se podían tocar como que no se podían tocar, o intangibles. Actualmente hoy día es difícil entender cómo es que ellos tenían esta mezcla, pero el concepto era muy parecido al que tenemos hoy día. ¿Existe el espíritu? Fíjese que los egipcios pensaban que el espíritu humano se componía de varios elementos, de los cuales, fíjese, lo más importante, según lo que se ha logrado investigar, eran el Ib, el Ka, el Va, el Aj, el Ren y el Cheut. Porque además, estos componentes estaba el cuerpo físico. Al cuerpo físico, como le decías, le llamaban Ha o Hat. Hat. Entonces, esta mezcla a ellos les producía una tremenda, un misterio, una atracción. Y entonces cuando ellos momificaban y guardaban con tanto cuidado el cadáver de sus seres queridos que se iban, era porque lo dejaban preparado para el encuentro. Ellos pensaban que el espíritu, al cual le llamaban Sa'u, ¿ya?, que era como un doble de una persona, ese espíritu volvía al cuerpo y entonces lo mantenían ahí a la espera. Fíjense, hace 5000 años. Por lo tanto, esta es una inquietud que viene del inconsciente del ser humano. No solamente viene de la cultura religiosa popular o de lo que nos han tratado de mantener, ¿no es cierto?, los ministros religiosos, ya llámese la religión que sea. ¿Estamos? Esta preocupación por la trascendencia no es de ahora, ha sido siempre. Y la información que nos entregan estos seres celestiales que nos entregaron los documentos desde el libro Urantia, nos relatan esto. Y como era una duda, y es una duda que tiene la humanidad, ellos nos entregaron conceptos que es bueno que los conozcamos por el origen que, de donde viene esta información, que hay que tomarla en cuenta y que tiene que ver con la trascendencia de nosotros. Tiene que ver con lo que va a pasar después que este cuerpo físico se apague. El proceso de morir es muy similar al quedarse dormido. Ellos dicen también estos maestros, ¿cómo se dice? Estos maestros interestelares, por así decirlo, que todos los días los seres humanos son entrenados en morir. Y ese entrenamiento se produce en el proceso del sueño. Porque cuando uno se muere es muy parecido a uno se duerme. Y así dicen, el sueño eterno, ¿se fijan? Pero este sueño lo que hace es liberar una parte de nosotros, según lo que creían los egipcios ya, y que lo escribieron y lo desarrollaron esa investigación y ese estudio, libera entonces ese espíritu. Pero, ¿de dónde viene este concepto al hombre? Hay en el documento 107, que es una parte del libro donde hablan de los ajustadores del pensamiento. Yo creo, en lo personal, que dentro de las enseñanzas que hay aquí, dentro de la información que nos llega, esto es un concepto trascendental. Es trascendental porque nos entrega información respecto del más allá y por lo tanto la importancia que tiene el presente, es decir, la importancia del más acá. No es que usted tiene que esperar morirse para que los problemas se solucionen, no. No es que usted tiene que llevar una vida aquí de paciencia y soportar los dolores y los sufrimientos que Dios le manda. Cáchensela. Disculpen la palabrita, pero Dios le manda sufrimiento, eso no es verdad. Dios no le manda ningún sufrimiento a los seres humanos. Los seres humanos desarrollamos conductas, nos relacionamos de manera tal que eso nos causa sufrimientos. El hecho de aquellas personas que no tienen acceso a la salud y que viven con un dolor no es porque Dios le mandó ese sufrimiento, es porque hay seres humanos, hermanos de Él, que no se sensibilizan con su dolor y no destinan recursos para apoyar a estas personas que se encuentran en estos problemas. Por lo tanto, en esta vida nosotros generamos lo que vivimos. De una manera o de otra somos responsables. Muchas veces somos incapaces de enfrentar situaciones que son monumentalmente violentas en contra de nosotros. Y bueno, ahí surge otra capacidad que hay que desarrollar. Pero como le digo, Dios no le manda ningún sufrimiento porque Dios es solo amor. La responsabilidad es de los seres humanos. Si una persona se muere porque esperó una cirugía y nunca se la dieron, es responsable el sistema que nosotros mismos hemos creado y hemos ayudado a mantener por nuestra propia irresponsabilidad, por ejemplo, porque no nos involucramos con los demás. ¿Cuándo no nos involucramos con los demás? Cuando, por ejemplo, hay elecciones y usted tiene que ir a elegir una persona que lo represente, la administración de los recursos del Estado, recursos que son de todos nosotros, pero nosotros nos hacemos los tontos y no vamos a votar y dejamos que ese poder se diluya siempre en las mismas personas. Y entonces esto se mantiene, y yo escuchaba a mi padre que decía, esto ha sido siempre así y así va a seguir siendo. Bueno, yo creo que no, tiene por qué seguir siendo así. Yo no creo por qué vamos a esperar que el reloj del fin del mundo, que les comentaba al comienzo, siga avanzando hasta llegar al minuto de las medianoche, en donde este planeta va a convertirse en una bola de lo que usted quiera, menos en algo habitable, producto de nosotros mismos. No es que Dios vaya a mandar sus bolas de fuego. Y no, eso no es verdad. Son los seres humanos. Y si a usted le enseñaron esa monserga, perdóneme, es para que usted no tome conciencia de que si esto lo queremos parar, lo vamos a parar nosotros. Y lo vamos a parar elevando nuestro nivel de conciencia. ¿Y cómo ayudamos a subir nuestro nivel de conciencia? Y aquí aparece el tema de los ajustadores del pensamiento. Bueno, en el cerebro humano se creía que existe una cosa que se llama la mente. Hoy día también los neurocientíficos han descubierto que la mente está distribuida también en otras partes del cuerpo, a través de los sentidos, el sistema nervioso. Entonces la mente humana, por decírselo de alguna manera sencilla, es ayudada, es estimulada en el desarrollo de ideas superiores, de ideas que le ayuden a entender mejor la realidad que le rodea, de manera que usted pueda tomar una apreciación de la verdad, de la belleza y de la bondad que hay en el universo. Y eso ayuda a que usted sensibilice su alma, a que usted, con un alma más sensible a estas cosas, eleve su frecuencia, su comportamiento, se convierta en mejor persona, más solidaria, más preocupada por los demás, más agradecida de Dios y en disfrutar mejor esta vida, desarrollándose usted como persona, generando esa alma que ya los egipcios sospechaban que existía, para que cuando su cuerpo físico se vaya al sueño eterno, esta alma es la que trasciende y continúa el viaje infinito, si usted quiere, porque usted toma la decisión aquí, según lo dicen estos maestros interestelares. Somos ahora, es ahora que el ser humano toma la decisión de hacer la voluntad de Dios viviendo el amor, o todo lo contrario, vivir en el egoísmo, en el desprecio por los verdaderos valores que son trascendentes, en hacer el daño consciente a los demás. De esa manera usted se va destruyendo. Y es ahí donde usted encuentra el infierno, porque cuando usted se va en el sueño eterno, todo en usted se muere, se acaba para siempre, no trasciende. No es que usted se quede esperando que vengan después los ángeles o lo levanten para hacerle un juicio. Sí, eso es en parte verdad, pero usted se extingue. Una persona que fue mala toda la vida y nunca se arrepintió hasta el día de su muerte, es muy probable que se extinga para siempre. Se acabó, no hay más. Fue. En cambio, si usted durante su vida tuvo atisbos, se comportó respetando a los seres humanos, a los animales, a la creación, se reconoció como hijo de Dios, tiene una oportunidad de trascender y continuar este proceso que dura miles de años, hasta cuando usted llega a estar en la presencia del Padre Universal. Y eso está aquí informado en el libro Urantia. Yo le repito, usted, esto que yo le estoy comentando no es invento mío, tampoco es que es mi gran y elevado nivel cultural que me hace saber cosas que nadie más sabe, no. Esta información está a disposición de todo el mundo y hay que compartirla. Yo parto diciéndole que usted se mete a la página web, busque con el Google libro Durantia y va a encontrar muchísima información. Y hay muchísima gente aquí en Santiago de Chile, hay mucha gente que practica su lectura y trata de aplicarlo en su vida todos los días. Ya. ¿Un poco de música, Juan Carlos? हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाए तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम Tom Hijo, una canción de amor bellísima, qué hermosos recuerdos. A ver, yo le voy a contar ahora y le pido disculpas, mire, manténgase en la sintonía, no cambie el dial, no le parezca que esto es árido, porque su corazón sabe que lo que le estoy leyendo, esa información ya usted la tiene, la tenemos todos, esta información la tenemos que reconocer. Mi amiga, mi amigo, si usted no fue al colegio, si usted no sabe leer, aquí no es lo importante. Aquí no es lo importante lo culto o lo erudito que usted pudiera o yo pudiera parecer. Yo soy tan humilde y estoy tan llamado a rendir cuentas como usted. ¿Me entiende? Así que aquí no se trata de que... No, se trata de que yo le estoy dando una oportunidad y estoy agradeciendo la oportunidad aquí a la radio, ¿no es cierto? Y a la vida que me puso en este lugar, o tal vez yo mismo, en ayudar a difundir esta información. Fíjense, ¿cuál es el origen y la naturaleza de los ajustadores del pensamiento? Esta información nos fue proporcionada por un, y así se llamaba este personaje, se identificó como un mensajero solitario de Orbonton. Orbonton es una localidad del universo, le voy a decir ahora nada más para no marearlo con conceptos. ¿Qué es lo que nos dijo él? Dijo lo siguiente. Denme un minuto, unos segundos. Y aquí estoy de vuelta, es que hay mucho ruido y aquí hace un calor en esta habitación, en el estudio de la radio. Dice él, aunque el Padre Universal, a quien llamamos Dios uno, el Padre Universal, aunque él resida personalmente en el paraíso, es decir, en el centro mismo de los universos, también está realmente presente en los mundos del espacio y en las mentes de sus incontables hijos temporales, porque vive en ellos en forma de monitores misteriosos o ajustados de pensamiento. El Padre Eterno está a la vez más lejos que nadie, pero más íntimamente asociado que nadie, con sus hijos mortales planetarios. Estamos hablando de todos los planetas del universo. Estamos hablando además de que existen muchos universos. Nosotros estamos preocupados de este universo, pero hay más universos. Y hay muchos, muchos, muchos planetas habitados. Sigue leyendo este mensajero solitario de Orbonton, nos sigue diciendo. Los ajustadores son la realidad del amor del Padre que está encarnado en las almas de los hombres. Son la promesa verdadera de la carrera eterna del hombre, aprisionada dentro de la mente mortal. Son la esencia de la personalidad perfeccionada de finalista del hombre, que puede anticipar en el tiempo a medida que domina progresivamente la técnica divina de llegar a vivir la voluntad del Padre paso a paso, a través de la ascensión de universo a universo, hasta que realmente alcance la presencia divina de su Padre en el paraíso. ¿Qué nos está diciendo aquí este revelador? Y esto no es interpretación, estoy leyendo el dato duro. Si en cada uno de nosotros habita el amor del Padre que está en forma de ajustador del pensamiento, esto significa que Dios está en nosotros. Dios está en usted. En usted, en usted, en ti, en mí, en todos nosotros los seres humanos. ¿Qué más significa esto? Que usted no tiene que ir a ningún edificio a encerrarse para estar en contacto con el Padre. Usted se puede reunir con más personas y celebrar este encuentro en el nombre de ese que usted tiene adentro. Pero Él vive en usted. Y esto fue lo que propagó como mensaje Jesús de Nazaret cuando estuvo en la tierra. Que Él dijo muchas veces, el que me ve a mí ha visto a mi Padre. Porque cuando Él se manifestó ya con la personalidad divina que tenía, Él ya se había fusionado con su ajustador. Todos nosotros estamos destinados a fusionarnos con nuestro ajustador. Pero eso nos vamos a demorar muchos, muchos siglos. A no ser que seamos más evolucionados y lo empecemos antes. Sigo leyendo. Dios, dice este mensajero solitario de Orbonton, Dios, habiendo mandado al hombre que sea perfecto, así como Él es perfecto, ha descendido en forma de ajustador para convertirse en socio experiencial del hombre en el logro del destino supremo que así ha sido ordenado. El fragmento de Dios que reside en la mente del hombre es el seguro pero absoluto y no condicionado a nada, de que el hombre puede encontrar al Padre Universal en asociación con este ajustador divino que vino de Dios para encontrar al hombre y afiliarlo cuando todavía está viviendo en la carne. Afiliarlo significa convertirlo en su hijo. Todo mortal que haya visto al Hijo Creador, perdón, el Hijo Creador y Jesús, todo mortal que haya visto al Hijo Creador ha visto al Padre Universal. Y el que contiene a un ajustador divino, como todos nosotros, contiene al Padre del Paraíso. Todo mortal que consciente o inconscientemente siga la guía de su ajustador residente, va a vivir o vive de acuerdo con la voluntad de Dios. La conciencia de la presencia de este ajustador es conciencia de la presencia de Dios. La fusión eterna del ajustador con el alma evolucionaria del hombre es una experiencia de hecho de la unión eterna con Dios como asociado universal de la Deidad. ¿Me entienden ustedes lo importante de este concepto? ¿Se dan cuenta ustedes que estas ideas que tenemos, de pronto estas reflexiones profundas, que más, al menos una vez en la vida nos hemos hecho, tienen un sentido? Hay, como decían los monitos animados, esta pequeña vocecita de la conciencia. Así es el ajustador. Él está siempre transmitiendo de entregar esta información a la mente, a su propia mente, amigo y amiga. Pero este ajustador no da órdenes. Él está siempre limitado, por definición, a la voluntad de la persona en la que vive. Si el ser humano no quiere escuchar esta voz, si el ser humano no quiere tornarse en un buscador de Dios, ellos no pueden hacer nada. En la medida que la voluntad del ser humano es buscar a Dios, entonces comienza a trabajar este ajustador, entregando información y ayudando a guiar a la mente en la búsqueda de estos valores supremos y en la búsqueda de Dios. Es el ajustador, es este ajustador el que crea dentro del hombre ese deseo insaciable y ese incesante anhelo de ser como Dios, de alcanzar el paraíso y allí, ante la persona real de la Deidad, adorar la fuente infinita del don divino. El ajustador es la presencia viva que efectivamente vincula el Hijo mortal con su Padre del Paraíso y le atrae cada vez más cerca del Padre. El ajustador es nuestra igualación infinita del don divino. El ajustador es la presencia viva que efectivamente vincula al Hijo mortal con su Padre del Paraíso y le atrae cada vez más cerca del Padre. Así es que el ajustador es, además dice acá, es una esencia absoluta de un ser infinito aprisionado en la mente de una criatura finita que, según las selecciones de este mortal, puede finalmente consumar esta unión temporal de Dios y el hombre y verdaderamente actualizar una nueva orden de ser para un servicio universal sin fin. Amigos, dice aquí el mensajero, el ajustador es la realidad universal divina que hace realidad la verdad de que Dios es el Padre del hombre. El ajustador es la brújula cósmica infalible del hombre que apunta constantemente e infaliblemente el alma hacia Dios. Bueno, para cerrar esta parte, quiero decirles que este mensajero misterioso de Orbonton nos dijo lo siguiente. Nuestro planeta es un mundo evolucionario. Dice, en los mundos evolucionarios, las criaturas volitivas, es decir, las criaturas que hacen uso de su voluntad, atraviesan tres etapas generales de desarrollo del ser, del ser de sí mismo. Primero, desde la llegada del ajustador hasta un crecimiento pleno comparativo, unos 20 años de edad en Urantia, por ejemplo, en nuestro planeta. Aquí también los monitores a veces se denominan cambiadores de pensamiento. Bueno, desde los 20 años, desde este momento, hasta el alcance de la edad de la discreción, así le llaman ellos, la edad de la discreción, más o menos unos 40 años, Los monitores misteriosos se denominan ajustadores del pensamiento. Y luego, desde el alcance de la discreción, es decir, de los 40 para adelante, hasta la liberación de la carne, frecuentemente se les denomina controladores del pensamiento. Estas tres fases de la vida mortal no tienen relación alguna con las tres etapas del progreso del ajustador en la duplicidad de la mente y en la evolución del alma. Detengo aquí la lectura. Una pequeña reflexión antes de terminar el programa. Como terapeuta, el objetivo, cuando me relaciono con una persona, con un consultante, es proporcionarle los elementos para que recupere la salud. Como sabemos que alrededor del 95% mínimo de las enfermedades tienen un origen emocional, entregar, yo como terapeuta, manejar estos conceptos me va a ayudar de mejor manera a ayudar a identificar a la persona que me está consultando cuáles son los elementos que le condujeron a este comportamiento que finalmente se convirtió en una enfermedad. Sabemos hoy día que la hipertensión tiene mucho que ver con una vida tensa, con un ambiente de preocupaciones, ¿verdad? Hoy día sabemos que hay muchos dolores que están causados por cargas emocionales. Bueno, como terapeuta, junto con combinar estas técnicas de la biodescodificación, por ejemplo, y la homeopatía, la naturopatía y las terapias florales, además eso yo lo combino con un análisis, yo le hago un escáner a la persona que me da el estado corporal, desde el estado de sus órganos, desde el estado de su mente, del estado de su plasma intersticial, que nos ayude a identificar cuál es el riesgo de contraer una enfermedad degenerativa, hasta incluso podemos saber la calidad de su cuerpo. Usted va a ver una persona bien formada, con otra muy bien formada al lado, pero si yo le hago un examen, hay uno de sus cuerpos va a sacar una nota excelente y otro cuerpo que es muy parecido por fuera va a tener una mala nota. ¿Por qué? Porque por dentro está la toxina trabajando, envenenándole las células y ayudándole a generar problemas como por ejemplo artritis, dolores reumáticos, infecciones urinarias, cáncer, diabetes, etc. Estoy atendiendo, le voy a dar el dato y después Juan Carlos durante la semana lo transmite de nuevo, lo comenta. Yo atiendo en el edificio de Don Carlos que queda en Irarrázaval 0180, oficina 204, después de las 4 de la tarde. Usted puede concertar una visita, también yo voy a domicilio, pero si quiere atenderse, anote mi teléfono, es el celular 9-8942-1990, repito, 8-9-4-2-1-9-9-0, antepongo un 9. Mi nombre es Leonel Rojas y mi correo es leonel.rojas@gmail.com. En el caso que usted sepa mandar correos. Y a ese número de celular usted se puede comunicar con WhatsApp. Cualquier consulta, ¿verdad? También me la puede dejar ahí. Yo los correos a veces también los ocupo para desarrollar aquí los conceptos que le entrego en el programa. Hay muchas preguntas, pero hoy día ya se me va la hora. Y vamos a dejarla en espera hasta el próximo programa. Yo las anoto y después se las hago. Este programa va a ser repetido en unas horas más, probablemente a las 12:30. Si usted no lo escuchó completo, lo puede poner ahí. Y también vamos a repasar y usted recuerda ahí las propiedades benéficas de la sandía. Mire, si usted quiere, la escucha, pero coma sandía, coma melón y se va a sentir mejor. ¿Verdad? Ya. Eso por ahora. Buenas noches. Nos encontramos el próximo jueves. Un abrazo para todos mis queridos amigos. Chao.